hacerlo. Yo no sé qué está pasando, ni lo que está sucediendo. Todo el mundo vive hablando, pero se está confundiendo. Porque hay muchos que confunden, y creerlo yo no puedo. Los sale huevos de araña, con araña me los... Aguardiente pa'l chover. Y también otros confunden, y eso a mí sí que me choca. A una pelota negra con una negra en pelo. Aguardiente pa'l chover. Otros ayer confundieron, me contó a mi Juan Angulo, eso que llaman crepúsculo con un crespo en el... ¡Aguardiente pa'l chover! Hombre, y este chover fue que le mocharon una mano, que no le veo sino una. Otros confunden la madre y algún hijo calavera. ¿Con cuál es que el calavera por ahí de algún hijo es? ¡Aguardiente pa'l chover! Pobrecito Casimiro, le tiraron con un lulo, porque confundió culebra con una hebra en el... ¡Aguardiente pa'l chover! No confundan a Emeterio, a Macario y Secundino, hay con meterlo y sacarlo y también con saco. ¡Aguardiente pa'l chover! ¡Hombre! Fue que ya escondieron el aguardiente. ¡Chúchelo! ¡Chúchelo! ¡Ay! Porque hay muchos que confunden, y creerlo yo no puedo. No sale huevo de araña, con araña me los... ¡Aguardiente pa'l chover! Y otros también confundieron, y eso a mí sí que me choca. A una pelota negra con una negra en pelo. ¡Aguardiente pa'l chofer! Otros ayer confundieron, me contó a mi Juan Angulo, eso que llaman crepúsculo con un crespo en el... ¡Aguardiente pa'l chofer!